Bueno, loco, a ver, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. ¡Eso! Cuando quiera, loco, de una. Dale, a ver. Las manos arriba, sin parar, sin parar, sin parar. A ver, ahí, gracias, a ver. Para vos, muchísimas gracias. Dice, con el juego del amor he salido un perdedor. Tantas veces he llorado en un rincón alcoholizado. Tantas veces he gritado que te quiero. Dice, y yo que alguna lloró porque se acabó el amor. Y hoy tirado en una esquina, ahora todo se termina. Veo tus ojos y tan lejos de mi vida. Dice, a ver, se va. Pero te amaré, aunque este mundo se termine, te amaré. Desallaré a tu corazón, no nunca se muere el amor. Desallaré al mundo entero que me muero. Pero te amaré, aunque este mundo se termine, te amaré. Desallaré a tu corazón, no nunca se muere el amor. Enseñaré al mundo entero que me muero por tu amor. Y arriba, y arriba, y arriba. Las palmas arriba, sin parar. Bueno. Dice, tu piel me traicionó porque se acabó el amor. Yo he tirado en una esquina, ahora todo se termina. Veo tus ojos y tan lejos de mi vida. Dice, a ver, pero te amaré, aunque este mundo se termine, te amaré. Enseñaré a tu corazón que nunca se muere el amor. Enseñaré al mundo entero que me muero. Dice, a ver, pero te amaré, aunque este mundo se termine, te amaré. Enseñaré a tu corazón, que nunca se muere el amor. Enseñaré al mundo entero que me muero por tu amor. Bueno, bueno. A ver, nos vamos a despedir. Será hasta la próxima, loco, La senda se despide de todos ustedes, loco. Ha sido un placer estar aquí, loco, Chau.